comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de comunicar nuestro trabajo. Les habla Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con la columna sobre narcotráfico, narcomenudeo y narcocriminalidad. El crimen de Morena nos habla de las miserias más vergonzantes de los políticos que se disputan el gobierno en el país. A apenas 3 días de las elecciones primarias, ninguno de ellos perdió oportunidad de tirarse por la cabeza a la nena asesinada. Que si la culpa es de la provincia, del municipio o del gobierno nacional. Todo de acuerdo al color político de quien hiciera el pseudoanálisis, con el solo objetivo de sumar algún votito en el circo electoral montado para el domingo venidero. Una verdadera vergüenza, pase de facturas y lavadas de manos. Nada nuevo. No podemos esperar otra cosa de esa manga de farsantes que quieren hacernos creer que en el juego de la democracia tenemos alguna solución. Si hablamos de Morena es porque su crimen tiene los mismos responsables que los cotidianos en Rosario. Esa fuerza de ocupación en que convirtieron a las distintas fuerzas de inseguridad. Es sabido, en campaña electoral vale todo, y todos hablan sin pelos en la lengua sobre las supuestas culpas del contrincante. Se tiran con lo más urticante que tienen, lo más pesado, lo que puede inclinar la decisión de muchos sobre qué boleta poner en la urna. El mecanismo es hasta infantil, pero surte efecto. Así se cruzaron tuits, Zain y Hapkin, por ejemplo, diciendo ambos algo verdadero sobre el otro al acusarse. Tal vez tenga razón Zain, la asociación del municipio con los canteros no es más grave que la alianza con la porteña Lozada. O Elisa Carrió, cuando declaró espantada que las campañas que llevan adelante los precandidatos a gobernador de Juntos por el Cambio de Santa Fe, Maximiliano Puyaro y Carolina Lozada, tienen características pornográficas por el caudal de dinero que manejan, asociando esa caja con el narco. O podemos recordar lo declarado por el juez de la Corte Suprema de Santa Fe, el señor Herbeta, ya lo indicamos en alguna columna anterior, cuando señaló que la policía provincial desreguló el narcomenudeo asociándose al negocio, lo que explica la violencia letal en esta ciudad, que tiene 22 muertos cada 100.000 habitantes, en contraste brutal con el promedio nacional, actualmente en 4.6, diciendo además que está al tanto de que Rosario es una ciudad inundada de armas. Pero también que en el fondo el problema y la existencia de una hidrovía, sí, así le llaman al río Paraná ahora, que nadie controla, es una actividad que no es problemática porque no genera muertos. Todos los participantes de alguna forma del poder saben algo, todos dicen lo que les conviene y sueltan alguna que otra verdad. Lo que ha declarado el candidato gobernador Puyaro, demostrativo de cómo se piensa en las fuerzas políticas próximas al poder real sobre cómo atacar el problema. Y él se pregunta, ¿podemos hacer lo que hace Bukele? No, porque se puede demorar a una persona durante 16 días, solamente por averiguación de antecedentes. En Santa Fe, en cambio, no se la puede, por mecanismos constitucionales, demorarla más que 6 horas. Es decir, esto es de lo que se pregunta la institución, de esto se preguntan los gobernadores y los candidatos. Es decir, ¿hacia dónde nos dirigimos? Hacia la represión y hacia el establecimiento de un estado de excepción. Este es uno de los probables ganadores de las próximas elecciones. En el barrio Bellavista, mientras tanto, asesinaron a un hombre de 15 balazos ayer, en el mismo barrio en el que aparecieron hace no más de 2 meses algunos zombies, productos de la venta de lo que dan en llamar piedra. La piedra es un producto nuevo que apareció en este barrio y que deja a la gente en la calle caminando como zombie, por un costo muy bajo de 500 pesos. Esto facilita que cualquiera salga a robar cualquier cosa por 500 pesos. Y así te ofrecen desde un GPS, una bicicleta, o un pedazo de cobre, o un... sí, algún trozo de un medidor de gas, lo que sea, para obtener en forma urgente los 500 pesos. Dado el altísimo poder adictivo de esta sustancia, que aún no hemos identificado ni lo han hecho las autoridades, contabilizamos en estos días 16 búnkers en 5 cuadras a la redonda del lugar a donde asesinaron a este hombre. Nos hemos propuesto desde un inicio aportar al análisis del gravísimo problema del narco en Rosario y en la región, y hacerlo sin apuntar nombres propios o fuerzas políticas involucradas, por la certeza de que no hay nadie ni nada desligado de responsabilidades en el tema. Sí, estamos agobiados por la tarea, es la verdad, cuando los escasos compañeros dispuestos a colaborar sufren, como toda la población de los barrios, robos, intimidaciones y amenazas. No habrá ni asomo de solución mientras no se involucre el vecino, mientras no logremos organizar colectivos, mientras todo quede en manos de esa fuerza de ocupación en que se convirtieron las fuerzas de inseguridad. Confiamos en continuar comunicando nuestros planteos para un amplio debate y participación. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. En el paraíso, soy un...